En San Fabián de Alico se realizó este fin de semana el cuarto encuentro de la Red de Medios de los Pueblos, instancia en la que se debatieron temas referidos al funcionamiento de la red, los desafíos para el año 2011 y la situación de la libertad de expresión en Chile, entre otros grandes temas. Tanto Sergio Villamán, de Mapu Express, como Nanette Liberona, de Puelche Comunicaciones, coincidieron en que uno de los grandes problemas a resolver es la democratización de las comunicaciones en nuestro país. Bueno, la Red de Medios se junta por cuarta vez a nivel de encuentro con el objetivo de mantener, de resolver algunos temas pendientes y mantener con vida nuestra articulación de medios populares, comunitarios, de comunicadores sociales, que estamos todos dentro de la red con el objetivo de potenciar las luchas sociales de las cuales somos partes como medios, como comunicadores y como red. ¿Cuáles son las principales demandas que está levantando la Red de Medios de los Pueblos en materia de comunicación acá en Chile? La principal demanda que engloba a todas las demandas más pequeñas es el pleno ejercicio del derecho a la comunicación popular. Que cada uno de nosotros, como comunicadores, como parte activa de los sectores sociales que se movilizan hoy en día, puedan tener el derecho de recibir información y de emitir información, que podamos romper con las censuras, con los montajes comunicacionales que los medios de comunicación comerciales, dependientes de los grandes intereses económicos, bajo la cual nos someten esos medios, y que como miembros de los sectores populares, de los sectores movilizados, podamos ejercer comunicación, dar a conocer nuestra voz, nuestras demandas, nuestras luchas en Chile y en todos los rincones del mundo que quieran escucharnos. ¿Qué es lo que se viene al próximo año para la Red de Medios de los Pueblos? Se viene seguir creciendo, seguir articulándonos, seguir creciendo, ojalá que nazcan más medios de comunicación popular, más medios de comunicación alternativos, que se articulen con nosotros, que se articulen en otras redes, que apunten al mismo fin, o sea, que todos los sectores populares en lucha puedan tener pleno ejercicio al derecho a la comunicación, a comunicarse, a informar su situación, sus demandas, sus reivindicaciones, y que a través de la comunicación puedan tener una herramienta que les permita llegar a los objetivos de sus luchas. Danet, ¿cuáles son los principales problemas que deben enfrentar los medios de comunicación comunitarios y alternativos acá en Chile? Creo que el principal problema es que no son reconocidos por la sociedad. Primero tienen que ser realmente reconocidos y valorados por la labor que ejercen. Al ser medios locales, generalmente generan una identidad local que es muy valorable y que hace que la comunidad apoye ese trabajo y se fortalezca en sí misma como un trabajo comunitario. Bueno, otro problema esencial es el tema de la legislación. La Ley General de Telecomunicaciones actual es una ley que es de la dictadura, es de 1980, modificada en el 94 con mayores restricciones a la libertad de expresión. Tiene un artículo, el 36B, que penaliza la transmisión libre, con penas bastante fuertes, y que ha significado el cierre de varias radios, principalmente de algunos canales de televisiones también comunitarios, y la incautación de equipos en otros casos, y también impacto importante en los miembros de estos medios. Otro de los problema es el financiamiento. En Chile existe un monopolio y una concentración de la propiedad de los medios que hace que, por ejemplo, la distribución del avisaje estatal esté muy mal distribuida, o sea, no existe una buena distribución, y eso implica que hay muy poca variedad, muy poco pluralismo informativo. Y eso dificulta que haya mayor diversidad de opinión, de expresión en las comunicaciones. Eso, en general, hay muchos otros problemas, pero creo que son los principales. ¿Cuál es el valor de la Red de Medios de los Pueblos en esta lucha por la democratización de las comunicaciones en Chile? Bueno, es una articulación bastante reciente que va tomando cada vez más fuerza. Su principal labor creo que es hacer que cada medio nos demos cuenta que somos capaces de romper el cerco informativo de que nos podemos, que uniéndonos y articulándonos podemos fortalecer nuestros propios propios medios y los otros medios que componen la red. También teniendo estos objetivos más amplios, que son visibilizar estas problemáticas en la sociedad, nos han llevado a que temáticas que antes no eran muy conocidas salgan un poco de esas localidades y que empiecen a atravesar otros espacios, otros sectores sociales, se enteren y vamos implantando estas temáticas que son tan importantes para todo el movimiento social.